la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de esta hora y durante los 50 próximos minutos para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas, como les decimos siempre, sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es lunes 16 de junio de 2014, día exacto en que se conmemoran 70 años de puesta al aire de la señal de YBKE Mundial, una verdadera institución decana en la radiodifusión venezolana, cuya trayectoria ha marcado la evolución de la comunicación radial en nuestro país desde siempre, y del cual hoy dice en un reportaje que invitamos a todas y todos a leer en la página de YBKE Mundial, que está abriendo con esta nota conmemorativa de los 70 años, unas palabras de la presidencia del sistema radial bolivariano que integra YBKE Mundial, la licenciada Desiree Santos Amaral. Ella dice que la programación de YBKE Mundial en 70 años ha educado, informado y entretenido al pueblo sin aferrarse a la lógica burguesa de los medios privados, quienes propician la chabacanería, la ordinariez y no muestran respeto por la noticia. Agregó que todos los medios han cambiado en materia tecnológica y esas herramientas deben coadyuvar al acercamiento de los profesionales de la comunicación con el pueblo por respeto y aprecio a las comunidades. Desiree Santos informó que a partir de la creación del Viceministerio de Radio como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, se le ha dado importancia a esta área de la comunicación por su magia y el alcance que no tienen sus más cercanos competidores, la televisión y los medios impresos. La periodista venezolana destacó que YBKE Mundial, Caracas, YBKE Mundial, Los Andes, Margarita, Táchira y Zulia seguirán estrechando sus lazos con respecto a los contenidos transmitidos durante su programación. Además, aseveró que la sede del Estado Nueva Esparta mudará sus antenas transmisoras a la isla de Coche para expandir la señal en todo el oriente venezolano. Santos Amaral manifestó que el Ministerio de Comunicación tiene previsto crear un instituto de radio, cuya noticia será anunciada por la ministra Delcy Rodríguez y el viceministro de Radio Francisco Pérez. El pasado mes de mayo asistimos al mercado de industrias culturales en Argentina, donde discutimos la posibilidad de hacer cátedras y trabajos de formación en materia radiofónica. Para celebrar los 70 años de YBKE Mundial, Desiree Santos Amaral se comprometió a seguir mejorando el servicio informativo que presta la página web de la emisora, el Twitter y el Facebook, así como reivindicar las condiciones laborales de la clase trabajadora que hace vida acá. Es una aspiración que tiene mi persona, la ministra Delcy Rodríguez, y el viceministro Francisco Pérez, en última instancia el presidente obrero Nicolás Maduro. Hay un micro ahí de Herminia Rodríguez que ustedes pueden escuchar, además de un reportaje fotográfico maravilloso que presenta hoy el portal de YBKE Mundial con motivo de sus 70 años, que aun cuando ha habido actividades todos estos días conmemorativas de este gran evento para la radiodifusión venezolana y para el pueblo venezolano, es hoy la fecha específica de su cumpleaños. Y con motivo de ello habrá, sobre todo en Vive TV, en Venezolana de Televisión, muchos programas que estarán comentando esto. Han hecho ya algunas grabaciones, algunos reportajes, y seguramente en el curso del día estaremos viendo en sus transmisiones todo lo referido a este aniversario. Nos felicitamos a todo el equipo de YBKE Mundial. Un gran abrazo a todas y todos. Bueno, el fútbol ha tenido pues en vilo a la gente en el mundo entero, y en Venezuela no ha sido la excepción. Llevamos ya más de 10 jornadas en los encuentros futbolísticos de los equipos de los distintos grupos, y el día de ayer fue definitivamente uno de los más intensos, aunque no se esperaba que fuera tal. Sin embargo, el encuentro de Argentina y Bosnia-Herzegovina significó de nuevo una gran alegría para los latinoamericanos. En Sudamérica estamos muy, muy, muy contentos con el averaje que vamos obteniendo de avances de todos nuestros equipos latinoamericanos, lamentando desde siempre que todavía Venezuela no ha alcanzado la posibilidad de participar en un mundial de esta naturaleza. Sin embargo, estamos cada vez más conscientes del gran esfuerzo que se ha venido haciendo, la gran figuración, la madurez que ha venido adquiriendo la Vinotinto, y por eso no nos incomoda en lo absoluto el reconocer con todo el desprendimiento del caso el gran logro de los equipos en general en esta contienda de Latinoamérica, como por ejemplo el de Brasil, el de México, el de Chile, que está ahí asomando como un equipo de mucho poderío, de mucha contundencia. Vamos a ver qué nos sigue deparando Chile en este mundial. Colombia, que tuvo una extraordinaria participación también. Entre Uruguay y Costa Rica, que son dos latinoamericanos, pues hubo también una demostración muy, muy interesante. Y la caída, pues lamentable, de Ecuador y Honduras frente a Suiza y Francia, respectivamente, que son los únicos reveses que hemos tenido en lo que va de contienda. Sin embargo, en términos generales, como estamos viendo, la base de avances, de logros, de conquistas de los equipos latinoamericanos está marcando el inicio de esta contienda. Vamos a tratar de ligar que se mantenga así hasta el final. Hay también un extraordinario logro que significa para la democracia que se hayan dado unas elecciones en Colombia y que hayan completado esa jornada los colombianos sin ningún tipo de inconveniente, y eso ya habla de por sí de cómo en toda Latinoamérica, independientemente de las tendencias políticas, las orientaciones que tengan los distintos gobiernos que van surgiendo de la voluntad popular, va alcanzándose un nivel de maduración de la democracia a partir del respeto a la voluntad popular de nuestros pueblos. Hay ahí datos muy significativos en esa elección de Colombia que seguirá dando de qué hablar durante varios días, pero que ya desde ahorita, desde el primer momento, tiene muchos aspectos reveladores, sobre todo para nosotros los venezolanos, que hemos venido teniendo en los últimos meses una situación de tensión por precisamente el desconocimiento por parte de un sector minúsculo de la sociedad de esas elecciones que, como decimos, vienen marcando la evolución de nuestros pueblos en toda Latinoamérica, y aquí en Venezuela han sido particularmente muy, muy avanzadas en cuanto a ese alcance de conciencia, de civismo, de madurez democrática, pero que algunos se empeñan y se empecinan en tratar de desconocer, de cuestionar y de tratar de utilizar para generar convulsión social. En Colombia se ha dado un proceso, dentro de las diferencias que hay en el proceso electoral colombiano, que sirve mucho para nosotros referenciar y analizar respecto a las elecciones venezolanas. Por ejemplo, en Colombia hay un sistema electoral con base en la posibilidad de una segunda vuelta, en la medida en que no se alcancen en la primera por parte de ningún candidato los votos suficientes para obtener una mayoría calificada del 50+1%. Eso permite que haya una reagrupación de fuerzas en un periodo breve para tratar de decantar y depurar en función de dos propuestas particulares, concretas, y no de la diversidad que ofrece el marco democrático plural, donde puede haber un sinnúmero de candidatos a la presidencia. En esa segunda vuelta ya no participan todos los candidatos que quieran, sino los dos que estén en aquella primera, en el primer lugar. Y eso hace que haya un reagrupamiento. Ese reagrupamiento puede dar reveses para quien obtenga el triunfo en el primer lugar, como ha sucedido varias veces en Colombia. Nosotros aquí lo comentábamos en una oportunidad, en el caso de Horacio Serpa, por ejemplo, quien obtuvo en su momento un triunfo resonante en una primera vuelta, pero perdió en la segunda por ese reagrupamiento que se da de las distintas tendencias o propuestas políticas que hayan estado participando. Y eso es lo que ha sucedido en este momento. En una primera vuelta, hace apenas unos días, el candidato del uribismo, así llamado, Zuluaga, obtuvo el triunfo en la primera vuelta y en esta segunda ha sido derrotado. Y derrotado de manera contundente. Más del 5% de ventaja le saca Juan Manuel Santos, presidente, que está optando a la reelección que obtuvo el día de ayer. Pero la abstención en Colombia es creciente y es una de las más altas del continente. Eso tiene que ver con el sentimiento de apatía que hay en esa nación frente a la imposibilidad de encontrar espacios para la transformación del sistema político que ha ejercido tanto peso sobre la sociedad colombiana y que ha impedido que avance el crecimiento del bienestar, la disminución de la miseria que es tan grande en Colombia y de la exclusión. El fenómeno de la guerra ha sido el tema central en esta segunda vuelta y tiene unas razones muy particulares que lo han determinado. Digo que las elecciones colombianas tienen una referencia importantísima para las venezolanas y venezolanos por dos razones. Una, por lo que significa el peso del desplazamiento de colombianos hacia Venezuela, producto de la situación terrible de hambre, de padecimiento, de falta de posibilidades, y además de la guerra que hay en Colombia desde hace 60 años, un periodo demasiado prolongado ya, sobre todo para quienes aspiran a que se lleve adelante un proceso de pacificación verdaderamente profundo que dé resultados tangibles en esa nación, y quienes no ven que haya ningún avance por parte del gobierno colombiano en ese sentido. Se ha empeñado el gobierno de Santos en que quiere que cristalicen las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, pero insiste en que no concede absolutamente nada a las peticiones, a las solicitudes de la guerrilla. En ese sentido, entonces, hay que ver cómo es que son los diálogos políticos, cuál es el parámetro del diálogo político para decir que el de Venezuela no sirve porque no tiene resultados inmediatos. Ese es un primer aspecto. ¿Por qué el diálogo colombiano, al que aspiran todos en el medio de una guerra fratricida de más de 60 años, no ofrece resultados a partir de una posición rígida, cerrada, obtusa por parte del gobierno que no concede que haya espacios para las solicitudes o demandas de los sectores en armas, de la FARC particularmente, y ahora del ELN, que está convocando el presidente Santos también a su diálogo? Ese es un primer aspecto. Pero el otro es el de la legitimidad. ¿Por qué allá, siendo que las elecciones cuentan con tan escaso respaldo de la población, de los 33 millones y pico de habitantes que están facultados para elegir, resulta que solamente 4 de 6 son los que acuden a las elecciones en los últimos procesos electorales. Eso es más que significativo. De entre ellos es de donde se saca el porcentaje que obtiene Juan Manuel Santos y Zuluaga, el 50.9%, 7.816.887 votos que obtiene Juan Manuel Santos, y el 45% que obtiene con 6.905.000 votos Oscar Iván Zuluaga. Hay una figura que ellos conocen como el voto en blanco, que sería el voto nulo, de 619.000 electores, un 4.03%. Eso lleva a un total de votos de 15.794.841 votantes, de una población, como decimos, de más de 33 millones que están facultados para ella. Entonces, habría que preguntarse, ¿por qué allá no hay ningún tipo de aspaviento, de angustia, de malestar con los resultados electorales? ¿Por qué allá no se está llamando al desconocimiento por parte de un sector ultraderechista como es el del uribismo que estaba representando Zuluaga ahí en este momento? ¿Por qué allá los medios de comunicación no están en campaña junto con los sectores de la derecha en la tesis de que el poder electoral es un poder vendido, arrodillado, fraudulento? No hay esa campaña insultante que hay contra nuestro poder electoral en Venezuela. Ese es un aspecto que determina que allá haya una sensación de legitimidad con tan escasa participación, mientras que en Venezuela, donde hay una altísima, una histórica participación del pueblo, que expresa el nivel de conciencia del elector venezolano, el nivel de conciencia respecto del modelo democrático que estamos construyendo, y eso ya en sí mismo debiera ser suficiente para reconocer la legitimidad en nuestros procesos electorales de el triunfo que obtengan quienes así lo logran. Pero en Venezuela hay una particularidad dentro de esa campaña que trata de descalificar al proceso electoral, que no entiende nadie en Venezuela ni en el mundo, que es que aquí se cuestiona ese sistema electoral solamente en un ángulo, es decir, cuando gana la revolución, cuando gana la derecha, es perfecto, es un modelo que es el más avanzado, que es el modelo que debe ser respetado y cuyos resultados deben ser honrados por todos los participantes porque gana la derecha. De resto, lo que se dice es que no hay legitimidad en quienes han obtenido el triunfo, que no tiene mayoría quien ha resultado electo si no es representante de la derecha, y como decimos, por el contrario, cualquiera que sea la votación en el último rincón del país en que se dé el triunfo de la derecha, quiere ser utilizado ese triunfo pequeño, aislado, en el último rincón del país, como demostración de que el sistema electoral ha corroborado que es mayoría la oposición en Venezuela. Esas distorsiones, esos disparates encuentran asiento en la gran prensa privada y es lo que sirve para generar confusión, angustia entre buena parte de la población, pero le sirve también para quedar en ridículo ante el mundo cuando se quedan no solo callados frente al fenómeno de procesos como el de Colombia, donde en definitiva no ha ganado ningún candidato chavista porque perdió el de la derecha o el de la ultraderecha Zuluaga, sino que entre caimanes del mismo pozo resultó ganador el menos ultraderechista. Y eso, sin embargo, serviría para ir a descalificar aquellas elecciones, pero no lo hacen, no se eleva ninguna voz en ese sentido. Por el contrario, aparece hoy nada más y nada menos que Capriles Radonsky felicitando a Santos por la victoria en las presidenciales colombianas, cuando resulta que Santos y Zuluaga tienen menor votación en términos proporcionales, pero muchísima menos votación para obtener su legitimidad que la que obtiene aquí, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro y no se diga el comandante Chávez, quien fue también siempre acusado por la derecha de ilegítimo porque que no tenía la mayoría absoluta de la votación. Esto debe servirnos de lección a todas y todos los venezolanos para saber leer con propiedad dónde está la farsa de la derecha venezolana, continental y mundial respecto de las elecciones venezolanas. Es mentira que hay ilegitimidad alguna en nuestro país con el triunfo claro, rotundo e irrefutable del presidente Maduro. Pero hay entonces ahí la demostración de la intolerancia, de la arbitrariedad de gente como Capriles Radonsky, quien mandó a incendiar el país, mandó a sus huestes a descargar no sé qué cosa para que terminaran siendo asesinadas venezolanas y venezolanos, como sucedió de manera trágica en 2013. Ese es el empeño que tiene María Corina, que tiene Leopoldo López y que tiene Antonio Ledezma todavía hoy, el de desconocer la democracia venezolana, que es mucho más robusta, mucho más sólida y mucho más legítima, con muchísimo, por muchísimo más que la de Colombia. Pero aquella para la derecha es perfecta. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y al regreso seguimos tocando este tema con otros aspectos interesantísimos para todas y todos ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. La oposición sigue en su derrotero del barranco, que le gusta tanto. Se siente también en ese ambiente de derrota que pareciera que es definitivamente intencional. Porque si no fuera así, esa posibilidad, no existiría el masoquismo. Todas esas expresiones de la depravación del ser humano, la depravación que tiene que ver con la enajenación del individuo en función del gozo por el sufrimiento, el sadismo, el masoquismo, todo eso, existen como fenómeno del comportamiento del ser humano por razones de la naturaleza, del comportamiento cerebral de la gente, eso obedece a razones físicas, pues, de la gente, biológicas más bien. Es la única forma donde se puede encontrar una explicación más o menos sólida a ese empeño en el barranco de la derrota que tiene esta gente. Ellos ven que hay una posibilidad mínima de acercarse a algo que la gente vea como una posición razonable, sensata, decente, y le sacan el cuerpo de inmediato, le echan de inmediatamente tierra en la cara a esa posibilidad, dan la vuelta y pácata, se colocan siempre de espalda a la lógica y a la lógica del pueblo, además, porque si están en el sector político, tú cuando estás en una empresa, tú dices, bueno, no importa nada la gente, porque la gente no elige a los empresarios. Entonces los tipos hacen lo que les da la gana, y ponen los precios que les da la gana, y votan a la gente que les da la gana, cuando tienen programas de televisión horrendos como los de Chatén, los votan y no hay problema. Es decir, ellos hacen lo que les da la gana porque la gente no los elige. Pero cuando tú estás en el sector político tienes que tener un mínimo de búsqueda de consonancia con lo que es la aspiración de la gente. No puede ser como la oposición, que todo lo hace destruyendo lo que hace con las manos, con los pies, y colocándose de espalda a la gente, siempre, siempre. Entonces, uno ve cómo insisten y uno no lo entiende sino por esa vía, por la vía de que hay, ha habido siempre. Usted revisa la Biblia y va a encontrar a los flageladores, los autoflageladores, esa gente que se golpea a sí misma para expiar culpas, etcétera. Eso existe, ha existido desde siempre, y la oposición es ese sector en Venezuela. Ellos son unos autoflageladores. Ellos ven que va a salir algo bien y rácata, se dan duro y duro y duro para que no le salga bien. Entonces le sale mal y le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al chavismo. Siempre esa es la solución que encuentran. Gerardo Blay, por ejemplo, un caso patético en este sentido. Él está callado, nadie lo ve, nadie lo siente. No lo han visto nunca nadie llevando adelante sus funciones como alcalde allá en Baruta. La gente de Baruta vota por él y se desentiende, ¿no? Sabe que no lo va a volver a ver más nunca hasta las próximas elecciones, que vuelva a aparecer por ahí dándosela de que es un tipo que está preocupado por Baruta. Llena de afiches Baruta, dos o tres días y después se vuelve a desaparecer. Y aparece solamente cuando lo llaman de Globovisión o cuando va a colearse en las reuniones de Miraflores a decir las barbaridades que dice. Como por ejemplo esta que salió a decir este fin de semana de que el gobierno usó el diálogo para bajar los ánimos. Es un irrespeto al país, es un irrespeto a los pueblos latinoamericanos representados en la UNASUR, es un irrespeto a la iglesia, es un irrespeto incluso a Barack Obama, que ha dicho, como todo el mundo, que hay que acudir a una mesa de diálogo, que hay que sentarse ahí. Entonces, este ahora viene e inventa que el gobierno usó el diálogo para bajar los ánimos. Así son de irresponsables estos tipos, porque ellos no saben de política, ellos no saben manejar la política. Ellos están ahí porque son los muchachos, hijos de ricos que se metieron a política a jugar al tener lo que no he tenido nunca, que es el poder. Y en eso están, como la muchacha Machado, bueno, la bejucona Machado, como la otra. Ustedes no oyeron la cosa horrenda esa de la fascista merideña, la que ellos tienen ahora, que es la pasionaria de la oposición, ¿cómo se llama la fascista? La Arellano. Ella sale ahí en una reunión, en una asamblea, diciendo, es que el 12 es mi fecha histórica, esa es mía y no me la va a quitar nadie. Cada uno tiene su fecha histórica. Ella está como en un concurso, a ver cómo pasa para la historia ella con algo que la ponga ahí en un párrafo, en algún libro, en algún texto, como la que causó determinada situación en el país. Esa gente es estúpida de la cabeza, ¿sabes? Una gente que anda en ese plan es una gente que está mal de la... Yo creo que está mal de todo, pero ella en particular del cerebro. Está muy mal esa señora. Y como les digo, es en función de no saber de política, de no saber lo que están haciendo. Ellos tienen de líder, uno de sus grandes líderes, de lo que consideran un gran logro de ellos, que lograron que se pasara del chavismo para la oposición uno que otro de los que se les ha ido para allá, esos que llamamos nosotros los saltatalanqueras. En función de algún billetico que no encontraban en la revolución, se los ofrecieron allá y se fueron sin miramiento de ningún tipo. En muchos casos es lamentable, en muchos, honestamente, esos saltos de talanquera. Pero en otros, en la gran mayoría, es verdaderamente una complacencia infinita la que uno siente cuando se le van esos bichos para allá saltando la talanquera. En particular, la mayor celebración que se hace desde la fila revolucionaria, porque salte la talanquera para allá y se vaya para siempre para la derecha, es la alegría que sentimos todas y todos los revolucionarios porque se fue Pablo Medina en algún momento para allá. Él en mala hora estuvo acá, estuvimos muy incómodos mucho tiempo con eso, pero bueno, había que calárselo, pues, porque aquí hay democracia, hay amplitud, etcétera. Pero cuando el tipo saltó la talanquera empezó una fiesta infinita de la que todavía no nos recuperamos en la revolución. Y les voy a decir, entre otras razones, por qué. Oigan la entrevista que le hacen a este siniestro personaje en la revista Semana de Colombia en estos días, que fue para Colombia con motivo de las elecciones a tratar de aportar su disparate allá para tratar de que ganara Zuluaga, el candidato de Uribe. Fíjense ustedes cómo coloca él la situación. Le pregunta al periodista de la revista Semana, ¿cuál es la razón de su visita al país? Y le dice este pobre sujeto, líder de la oposición venezolana. Ustedes lo recuerdan, él estuvo en Miami cuando se fueron en los autobuses a ir allá a votar a no sé dónde tal. Bueno, él es líder en Miami, aquí, en todas partes, líder de la oposición. Y fue, bueno, precandidato presidencial en 2012. Usted no puede ser precandidato si usted no es líder de ahí. No ven ahora a decir, no, ese nosotros lo tenemos por ahí tirado. No, señor. Nosotros sabemos que ustedes tiran de lado a la gente que no le sirve, pero no me venga con cuentos, que el tipo es líder total, fundamental. Entonces dice a la pregunta, ¿cuál es la razón de su visita a Colombia? Le responde este sujeto, una preocupación por la situación de Colombia, Venezuela, Cuba y el continente. Y él arranca hablando como todos ellos, que se la venden como de catedrático, como el Ramón del otro, el Zapatao y como todos ellos. Esperamos que Colombia tenga la conciencia necesaria para buscar una opción distinta al peligro que representa Santos. La capacidad de perder de esta gente es internacional. Es decir, ellos fueron para Colombia, aliases con este pobre sujeto Zuluaga, y lo hicieron perder. El tipo había ganado la primera vuelta y lo hicieron perder. Fíjate todo el respaldo que tiene. ¿Ustedes no vieron el evento inaugural de la reunión del grupo de los 77 Machina ahí en Bolivia? ¿No vieron cómo aplaudió de pie todo el mundo a Nicolás Maduro? Y los presidentes lo abrazan y tal. Bueno, ve el candidato de la oposición venezolana donde quedó. Ahí en Colombia. Esta gente sale palabato y le caen a pelotazo los perros. Mira, ¿por qué? Dice, ¿pero quién lo invitó? Porque sabemos que se reunió con el expresidente Uribe. Fíjense como además siempre están con la mentira por delante que se les descubre ahí mismo, ¿no? El tipo le dice, ¿pero quién lo invitó? Porque sabemos que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe. Y él dice, yo vine por mi cuenta, dice Medina. Al expresidente Uribe lo conocía y estuve en una reunión con él cuando me invitó en noviembre de 2011. Ellos siempre ponen la mentira por delante. Ustedes han visto cómo han estado mintiendo todos estos días estos tipos, el Burelli, que salió en un programa de CNN a decir que era una infamia, que no sé qué, que la Google lo estaba ayudando a demostrar que los correos que estaban sacando eran mentiras. Pero la revolución es mucho más inteligente, mucho más viva, mucho más perspicaz. Y le había sacado, era un pedacito nada más para ver cómo iban a hacer, y en lo que salió ese poco de mentiras internacionalmente, le sacó las grabaciones de voz con las notas que el tipo ha mandado a los conspiradores que él tiene contactado. Y el tipo se ha quedado callado, no volvió a abrir la boca más nunca. ¿Por qué? Porque los tipos han quedado en evidencia, en la mentira, pero se empeñan en seguir en ello. Aquí está este líder diciendo... Al presidente Uribe lo conocía y estuve en una reunión con él cuando me invitó en noviembre de 2011 para decir que no, que él fue porque él es un demócrata como Simón Bolívar, pues, a recorrer los países latinoamericanos. Entonces le dice, pero usted se reunió con Uribe hace unos días. ¿De qué hablaron? Y el tipo dice, hablamos de la preocupación por lo que llama castrochavismo. Yo hablo de castromadurismo. Ni Chávez vive, ni Maduro no sirve, es la misma preocupación. Ah, pero entonces está reconociendo que sí se ha visto después de 2011 con el tipo. En apenas dos o tres palabras de por medio y quizás unos 15 segundos de diferencia, el tipo desdice su propia mentira que acaba de decir, porque todos son así igualitos, todos. Fíjense la pregunta anterior, ¿quién lo invitó? Porque sabemos que se reunió con el presidente Uribe. Yo vine por mi cuenta, al expresidente Uribe lo conocía y estuve en una reunión con él cuando me invitó en noviembre de 2011, como para que el periodista quedara ya desentendido de ese tema. Pero el periodista le repregunta, pero usted se reunió con Uribe hace unos días. Y el tipo dice después, así mismo, hablamos de la preocupación de lo que él llama castrochavismo, etcétera. Es que la farsa es el instrumento con el que ellos cavan su propia tumba y lo disfrutan al parecer. Dice, ustedes están haciendo una invitación a votar por Óscar Iván Zuluaga. ¿Por qué? Porque Santos, dice Medina, representa un peligro. Es una expresión cabal de ese triángulo de las Bermudas que se ha formado en Cuba, Nicolás Maduro y ahora con Santos. Los colombianos que saben que Santos no es ningún comunista y que son unos tipos que merecen respeto en su comportamiento y en su razonamiento porque son de derecha. Pero no son rocheleros, ni bochincheros, ni farsantes. Son de derecha. Es una diferencia que hay con lo de acá, pero estos idiotas no lo entienden. Ser de derecha no significa que tú vas a ser tramposo, marroñero, nada de eso. Ser de derecha es ser de derecha. Y aquí no lo asumen estos tipos tramposos. Ahí está otra vez. ¿Ustedes no vieron ahí la farsa de Capriles este fin de semana? Yo lo saqué ahí en el Twitter mío. El tipo dice, tenemos que ir al encuentro con el pueblo para organizarlo. En especial nuestro pueblo chavista. Nuestro pueblo chavista es que de verdad, pobrecito. Le sigue diciendo el periodista de semana a Medina, ¿no le parece inoportuno que a dos días de las elecciones ustedes entreguen una declaración como esta, que ya se podría entender que hay una injerencia política de parte de la oposición venezolana en los asuntos de Colombia? Santos interviene directamente en la política venezolana. Fíjate la farsa. El que interviene es Uribe. Santos lo que es presidente y que tiene que tener relaciones con Venezuela, y el presidente de Venezuela es chavista, esa es otra cosa. Pero que Uribe, que no tiene nada que hacer porque no es funcionario, no tiene nada, ni arte ni parte, y esté montado una campaña para desestabilizar a Venezuela, eso se llama injerencia. Pero este viene y dice esta barbaridad. Santos interviene directamente en la política venezolana. Esta es simplemente una declaración de alerta y creo que no se trata de una elección cualquiera, tradicional, que se podría ver como una intervención. Está en peligro la vida de Colombia. ya nosotros perdimos en Venezuela, fíjate tú, tienen un año mandando a matar a la gente porque ellos dicen que ganaron, y entonces dice, ya nosotros perdimos a Venezuela. Eso es lo que queremos alertar, que Colombia no acepte eso. Pero ¿por qué relaciona al presidente Santos con el régimen chavista y cubano? Santos no es distinto, le dice el periodista como diciendo, pobre diablo, ¿no?, para su adentro. Le responde el miserable sujeto, Santos cierra los ojos y acepta lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa en tu vecindario tiene que preocuparte, porque las relaciones entre Colombia y Venezuela son históricas. Y él, Santos, las afecta, quiéranlo o no. Para ustedes el presidente Santos es comunista. No es que sea comunista o militante del Partido Comunista, pero si es partidario de un régimen comunista, lo avala. En ese sentido, si el presidente Santos se mantiene en el poder, ¿habría una dictadura? Oigan lo que dice este miserable. Va camino a eso. Hugo Chávez llegó prometiendo libertad democrática y económica. Si uno ve sus discursos y propuestas, son las de un candidato socialdemócrata. Como lo conocía, le dije a mi partido que no lo apoyáramos, porque cuando pasaran las elecciones iba a aplicar lo que había en Cuba, y así lo hizo. Estas elecciones en Colombia son la puerta hacia el camino de la dictadura, hacia el camino y la destrucción en Colombia. Eso lo dice el líder de la oposición venezolana, Pablo Medina, para que lo vayan cepillando. Les invito a que lean ustedes ahí, en la, por cierto, que le hace en su palabra de aceptación anoche del triunfo Juan Manuel Santos un reconocimiento a Doña Menchas. Doña Mencha es la señora Ana Mercedes Plata, que yo les pido que ustedes busquen, acomode lugar, busquen por ahí en internet el video que fue determinante con base en una estrategia muy bien trazada por el expresidente César Gaviria, que se incorporó a la campaña al día siguiente mismo de la primera vuelta y ante el revés que obtuvo Santos en ese entonces, se incorporó de inmediato a la campaña de Santos y le dio un viraje con la propuesta de con la paz hacemos más. Eso fue determinante en este triunfo, entre otras razones por lo mal que se manejó con ese tema el candidato de Uribe. Se mostró como un ser irascible, violento, intolerante, irrespetuoso, en particular contra el presidente Santos, y como decía hace minuto, eso es algo que no aceptan los colombianos, el irrespeto al presidente de la República. El día lunes 9, en un debate televisado que hubo allá en Colombia, este candidato Zuluaga salió a irrespetar y dijo, a usted no se le puede respetar, usted no merece respeto, le dijo al presidente de la República, entre todos los errores que cometió para esta segunda vuelta en su campaña Zuluaga, y ahí es donde está la explicación de por qué ganó de la manera tan contundente como ganó anoche el presidente Santos en las elecciones ahí en Colombia. Pero yo les decía, les invito a que busquen ahí en nuestro portal soyaranguivel.com, donde está un artículo de la revista Semana que explica muy bien cuál fue ese proceso de la forma en que perdió Zuluaga frente a Santos. Por lo pronto, hasta aquí llega la emisión de Sin Tapujos del día de hoy, esperando encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos